Vale, en principio nada, nada más. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería preguntar, aprovechando la presencia aquí de público de la plataforma de desempleados de Ubrique, quisiera saber que me contestara el alcalde qué peticiones se están haciendo por parte de esta plataforma y si esas peticiones son atendidas por parte del ayuntamiento. La solicitud de que hace la plataforma, como todos sabemos, es el tema del empleo. Nos hemos sentado con la plataforma y en el ayuntamiento, independientemente de partido. Y estamos planteando, pues, a ver si es posible la solución del tema del presupuesto, a ver si es posible que se llegue a un acuerdo y inmediatamente, pues, coordinar de que con esa cantidad de presupuesto, pues, sin duda, pues, gastar todo ese dinero en empleo. Y se les ha planteado, porque sin duda hay todavía un montón de familias con problemas, una situación difícil. Y aunque han entrado ahora 40 personas con el tema de la inclusión social, aparte de Profea y otras cuestiones, independientemente del plan provincial, entendemos que tenemos que darle prioridad a todo el tema de sus informes sociales, que son familias que lo están pasando bastante mal, y ahí dentro de esas familias, pues, hay personas también de la plataforma. Otra pregunta que quería hacer es que hemos visto que al lado del matadero municipal están vertiendo escombros en lo que es el margen del río, y yo quería saber si este ayuntamiento tiene conocimiento de esos vertidos de escombros en ese margen del río, porque cada vez van a más y eso puede ocasionar una multa económica a este ayuntamiento. Yo quería saber si tiene conocimiento y si tiene conocimiento para que se le pudiera poner una solución a este tema. Sí, tengo conocimiento, he dado la orden oportuna para que, si es posible, busquen y se denuncie a la persona que lo ha hecho y sabe la persona que para el tema de escombros no deben de echarlo allí. Siguen continuamente, se limpia desde el ayuntamiento y he dado órdenes que se busque y se denuncie. Vamos, lo digo porque si no se encuentra y el Seprona encuentra esos vertidos, eso puede ocasionar, como en otras ocasiones ha ocasionado, una multa para este ayuntamiento, porque la obligación es del ayuntamiento la de preservar los márgenes del río. También quería rogar, bueno, porque he recibido esta semana las estadísticas de turismo, pero hemos podido ver que estaban en estas estadísticas 2010, 2012, 2013, pero nos falta 2011. Entonces, queríamos un poco saber si se nos es posible de que se complete estas estadísticas, se nos manden completas. También en esta semana hemos recibido el horario del profesorado de la Escuela de Música a través de email y bueno, yo quería saber si esta propuesta es ya definitiva o es simplemente una propuesta para tratarla en junta de portavoces como tuvimos en la anterior reunión, o esto ya es definitivo y es a título informativo para los grupos de esta corporación. Nos han mandado desde el técnico de cultura los horarios que pedimos en la anterior reunión de portavoces, la comparativa de horarios del anterior año con respecto a las modificaciones que se planteaban por parte de la Concejalía de Educación. Entonces, yo quería saber, ¿esto ya es definitivo o es una propuesta para debatirla en otra próxima junta de portavoces? Hombre, en teoría es definitiva, porque los niños ya están repartidos con ese horario. Ahora, si tenéis algo que decir o algo que objetar, pues bueno, se puede hablar, pero vamos, no sé qué pueda haber en contra, no sé, ¿vale? Bueno, lo estudiaremos, si tenemos algo que decir ya lo haremos llegar a la concejalía. También hice un ruego en el anterior pleno sobre el Parque Rafael Alberti y el Parque Blas Infante. Se encuentran de jardinería, se pueden encontrar bien, pero lo que es el suelo, en concreto, por ejemplo, en el Parque Blas Infante, el suelo de corcho que está en la zona infantil tiene socavones, tiene agujeros en los que pueden ocasionar caídas de los más pequeños, y en lo que es el Parque Rafael Alberti, a la altura de la plaza, ya comuniqué en el anterior pleno que una vez que suben la escalera hay también un pequeño socavón en lo que es la arena y hay bastantes resaltos con respecto al asfaltado. Entonces, no sabía si se tiene previsto de un poco allanar esa parte con arena o con algún tipo de material que no pudiera ocasionar alguna caída y que pudiera derivar después en una denuncia al ayuntamiento por mal estado de un espacio público. Hombre, te puedo decir que eso que me estás diciendo, efectivamente, ya lo dijiste en pleno, pero igual que están los dos parques, hay distintas mejoras en distintas calles. Yo he mencionado las mejoras que se están haciendo en socavón en distintas calles del centro del pueblo, en la calle Los Remedios, calle Hospital, calle Morales, etcétera, Toledo. Estamos en, posiblemente cuando ya terminemos, porque estamos acabando en esta zona, empezaremos con el parque. También decirte que estamos también con los presupuestos un poquito, porque muchas veces hay que para temas de material, etcétera, estamos muy bien ajustaditos y necesitamos comprar. El tema del corcho, etcétera, hay muchas cosas que están atadas a presupuesto. Estamos intentando de hacer todo lo posible y estamos eliminando muchos socavones y barreras arquitectónicas, y los dos parques están, pero cuando acabemos con el casco antiguo, que estamos, bueno, el casco, el centro del pueblo, se le está haciendo una mejora a todo lo que es perímetro de esas calles, paralelas, etcétera. Cuando acabemos aquí nos iremos para los parques, ¿vale? Como yo lo decía, por la premura de que los parques siempre son más visitados por menores y por personas mayores, y que son unos colectivos que dan a pie, ¿no?, de que puedan haber caídas. Sin embargo, bueno, pues está ahí la propuesta y usted, cuando ya considere oportuno, pues lo arreglará. Quería solicitar a la Concejalía de Calidad Administrativa si es posible que en el próximo pleno se nos pudiera remitir el informe que ha emitido AENOR en la última auditoría de octubre. Antes del próximo pleno os lo envío, que no me la había pasado el técnico, por eso no me lo he traído a este. Gracias. Quería preguntar también, ya en comisión informativa se nos hizo saber que se estaba trabajando en ello, como siempre, y que se iban a publicar las listas, pero ¿para cuándo definitivamente se va a poner en marcha el taller de empleo Curi? El taller de empleo Curi, se pusieron las listas este lunes, ya estaban expuestas en la página web de la Junta. De la delegación de empleo también se puso en el ayuntamiento y ahora hay un plazo de delegaciones, inmediatamente se termina ese plazo de delegaciones y con la confirmación de la delegación pues iniciamos rápido el taller de empleo. A mí es que se me pierde un poco el plazo de delegaciones, más o menos ¿cuánto? ¿Un mes, dos? Plazo de delegaciones son 5 días, termina mañana creo. O sea que para el próximo mes ya podemos decir que empieza por fin el taller de empleo Curi, ¿no? Si Dios quiere, sí. Bueno, como ya sabía de que le había dado audiencia al Colegio de Benafeli, que había estado usted hoy, yo querría saber qué conclusiones o qué se ha trasladado por parte de este colegio a la alcaldía y qué soluciones se le van a dar. Esta mañana he estado allí, he estado con el APA y me han estado enseñando todas las planteamientos de mejora. El Ayuntamiento de Ubrique en estos 2 años sí ha hecho allí mejoras, independientemente de las mejoras, igual que en otros colegios que se han hecho, dentro de la partida presupuestaria para colegios, pues esta mañana he estado viendo deficiencias que hay en el colegio. Entonces le he estado comentando de que ellos también habían enviado a la delegación de educación la deficiencia, que no se le había contestado. Entonces le he dicho que me envíe esa deficiencia, que yo se las transmito a la delegada de educación, Y yo también he quedado en contestarle a ver de qué partida puedo plantear para ir subsanando problemas. Yo quería preguntar porque en el anterior pleno usted dio conocimiento de la deuda que la Junta de Andalucía y Hacienda le deben al centro andaluz al MOVE, vamos. Tenía conocimiento, bueno, por parte de usted que se le debían 600.000 euros, pero mi sorpresa es que tras unas informaciones eran alrededor de los 900.000 y que además el ayuntamiento le debe la subvención del año pasado y la de esta. Entonces yo quería preguntar si por parte del ayuntamiento se puede hacer efectivo esta subvención que se le debe al MOVE, más que nada por ir pagando un poco las facturas y que no engorden la deuda que tienen. El tema del MOVE tiene 600.000 euros que debe la Junta de Andalucía. Ya yo sé que ellos se lo han transmitido, ya hay en estado el Partido Socialista está allí, está hablando con ellos y le han transmitido que ellos estaban pidiendo una reunión al consejero, porque el problema es que llevan desde el año 2009 pendientes de esos 600.000 euros. Móvil no tiene ahora mismo economía ninguna y se le está planteando que y rogando que se paguen esos 600.000 euros. Los otros 300.000 euros correspondían al Ministerio de Hacienda. Al Ministerio de Hacienda yo he hecho gestiones sobre este tema. Me han dicho que se le va a enviar cuanto antes. Le han ingresado varias partidas, pero son muy, muy pequeñas. Y la partida que habla de MOVEX del Ayuntamiento, sí se le pagó, porque en el año 2012 le pagamos la cuantía que había pendiente del año 2010 o 2011. Estuve hablando con Pepa porque había una serie de diferencias, pero la parte del ayuntamiento sí se la había pagado. Lo que pasa es que venía de años anteriores que estaba pendiente, entonces yo le he pagado, perdón, el ayuntamiento le ha pagado la partida presupuestaria del 2012, que es la que había, pero pues ya venía con retrasos de otros años. Ahí había una partida también para el 2013 del centro tecnológico, pero la cuantía del ayuntamiento está pagada. Lo aclaré con MOVEX. No es la información que yo tengo, pero vamos, lo contrastaré. Hemos podido ver que hay obras en la calle Granada que se están volviendo a tapar valles y yo querría saber, por parte de la Concejalía de Obras, si se ha mantenido una reunión definitivamente ya con la Asociación de la Barriada de Andalucía para ver las deficiencias que hay en esa barriada. Porque mucho me temo que se vuelven a hacer otra vez obras o arreglos de pequeños valles, pero no se saben las deficiencias realmente de esta barriada. La verdad que hay pendientes de más reuniones de otro distinto de la barriada Antonio Vega, la barriada con el sacrificio que hemos estado, pero también estamos sujetos a los presupuestos de María Jesús. Eso está en los presupuestos también, precisamente esa barriada. Entonces, esperemos que se aprueben los presupuestos, nos reunimos con la barriada y seguiremos trabajando. Como te he dicho antes, ahora mismo estamos en el centro del pueblo, en las calles que te he mencionado. Es lo que te puedo decir. Que no ha habido reunión con esta barriada, ¿no? Que no ha habido reunión con la asociación. No, ni con esa asociación ni con la barriada Antonio Vega, pero sí hemos tenido reunión con el carril, con el sacrificio y poco a poco nos vamos reuniendo. Lo que no puedes tener una reunión todos los días distinta, no podemos, independientemente también de que va unido a los presupuestos. Sabemos que esa barriada está unida a los presupuestos y vamos a esperar que se aprueben los presupuestos. Sí, bueno, pero para saber las deficiencias de una barriada no hace falta presupuesto, sino reunirse, que llevan bastante tiempo pidiendo la reunión. Otra barriada exactamente igual que ella, aunque tú no las menciones aquí, también hay solicitudes de barriadas que a lo mejor te lo dicen a ti, pero nos piden a nosotros con antelación a la que tú has pedido, que querían una reunión. Reuniones para todo. Yo por último quería hacer un ruego, que y es el último ruego que hago, lo llevo haciendo desde 2011, y es que se ponga en marcha el plan de igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Nada más, gracias.